19 de julio, 1936, 2010, en memoria de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad. Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientas miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú, y decían salud en lugar de buenos días. Homenaje a Cataluña. Hola a todos y a todas, buenos días, esto es Rebelde sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6. Fue un 19 de julio. El 17 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil Española, asolando al país europeo durante tres largos años, dejando el terrible saldo de 1 millón de personas muertas. Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios, dominados por los caciques y la iglesia. Unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos hacían de España una nación totalmente dividida. En julio de 1936, Franco rechazó los resultados de las elecciones que 5 meses antes habían llevado al poder a una coalición republicana y lanzó una rebelión militar para derrocarlo. Bajo su dirigencia, La burguesía española y los latifundistas ricos usaron sus fuerzas armadas contra las organizaciones económicas, políticas y culturales de la clase obrera, quien reaccionó con una oleada de lucha. El choque de estas clases sociales contrincantes españolas planteó de manera aguda la única alternativa: revolución socialista o la reacción monárquica fascista dándose inicio a la guerra. La lucha que se entabló para defender a la España republicana contra la falange fascista, bajo la dirección del general Francisco Franco, atrajo a los representantes más sacrificados de esa generación. Luchadores sociales provenientes de toda Europa, agrupados en las brigadas internacionales, defendieron la causa republicana como si fuese propia. Hombres y mujeres que abandonaron todo por la defensa heroica de la solidaridad y universalidad de la causa revolucionaria. La Guerra Civil Española sirvió de inspiración a toda una generación de trabajadores, artistas e intelectuales. El primer bombardeo aéreo a una población civil en el pequeño pueblo de Guernica inspiró lo que más tarde sería el retrato más fiel de la guerra. Picasso y su lienzo recuerdan junto a Camus una terrible sentencia. Fue en España donde se aprendió que se puede tener razón y sin embargo perder. Que la fuerza puede vencer al espíritu. Que a veces el valor no es su propia recompensa. Tras el triunfo franquista, la represión se cebó con el bando perdedor, iniciándose una limpieza de toda esa España roja y de cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio o a la muerte. Hoy recordamos esa terrible página de la historia, traspolando lienzos al presente. La Guernica de hoy puede ser el retrato de una aldea de Afganistán, de Irak o de cualquier país que haya sido sometido a las garras del actual imperio. Terribles actos que se combaten desde las trincheras de los ideales de igualdad y justicia mundial. Deberemos resistir a Iscarmela, a Iscarmela. Deberemos resistir a Iscarmela, a Iscarmela. Y bueno, hoy 19 de julio, fue un 19 de julio de 1936 cuando la sublevación llega a Cataluña y los obreros y las obreras, tomando las armas, asaltan los cuarteles, levantan las barricadas y frenan a los insurrectos. Nosotras reivindicamos el 19 de julio aquí en Cataluña como el inicio de la Revolución Social Española, comúnmente llamada Revolución Española. El audio que acabamos de pasar cuenta un poquito así, ¿no? Con palabras que normalmente son las que utilizan los historiadores y las que leemos sobre guerra civil, bandos, etcétera. Y nosotras, en cambio, preferimos llamarlo Revolución Social Española, ¿no? Y también decir que las ideologías de las bases prioritarias de esta revolución fue el anarcosindicalismo y el comunismo libertario, con distintos componentes, claro está, rojos, como decía el comentarista, ¿no?, caracterizados por el marxismo revolucionario del POUM y otras alianzas más radicales. Pero nos parecía importante empezar con la nota de homenaje a Cataluña, es decir, de cómo se habían logrado a cambiar estas relaciones sociales existentes, ¿no? Cuando decían que las camareros y dependientas miraban al cliente a la cara y las trataban de tú a tú, y las formas del lenguaje serviles habían desaparecido, ¿no? Y todo el mundo se decía salud. Pues nosotras hoy queríamos rescatar esto porque si bien han pasado ya 74 años de la Revolución Española y mucha agua ha pasado por el río y una amnesia colectiva parece que nos invade, sabemos que hay memoria y que no han perdido, como dijo el comentarista, ¿no? Quien tiene razón ha perdido, esto lo demuestra España. Pues para nosotras no está todo perdido, porque muchas de sus enseñanzas y esta historia nos quedan, e incluso de aquellas mujeres y hombres que han participado en la revolución, que aún hoy siguen vivas y vivos y nos pueden transmitir todo su conocimiento. Podemos aprender de la historia para hoy intentar cambiar como quisieron cambiar ellas, y tomar este pedazo de banquete, la vida que nos corresponde y que hoy los ricos y los patrones y los gobiernos nos están robando y bueno, y todo esto de la crisis que ya veníamos hablando, ¿no? Entonces, hoy, 19 de julio del 2010, un homenaje y nuestro saludo a todas aquellas mujeres y hombres que han luchado por la libertad. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Y bien, aquí continuamos en el programa de Rebelde Sin Sombra. Decir que está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Queríamos dedicar este día, como bien ha comentado la compañera, a todas los, a todos los, las mujeres y los hombres que lucharon contra la sublevación fascista y resistieron, y como bien indicaba el comentarista en el pequeño audio que hemos puesto, una breve reseña, para nosotras no fue un bando perdedor. En este programa de hoy queríamos retomar una de las dos historias que aún siguen vivas, y de las dos historias de dos mujeres que lucharon en esta revolución de alguna manera u otra, y que hemos tenido el placer de conocerlas y vaya, y de estar ahí cerca de ellas. Concretamente hablamos de Concha Pérez Collado y Antonia Fontanilla Borrás. Concha Pérez Collado nació en Barcelona el 17 de octubre de 1915 en el barrio de Las Corts. Es la más grande de seis hermanos. Proviene de familia anarquista. Su padre pasó constantemente por la prisión, por lo que para ella la cárcel era como su segunda casa. En su niñez, a causa de las continuas detenciones de su padre, a Concha le suponía el tener que dejar la escuela cada vez que su padre era detenido. Como ella dice, la escuela, como era de pago, cuando lo detenían, nos sacaban. Como sabían de las ideas de mi padre, mi casa era medio tabú. En el año 1931 se incorpora a la lucha obrera y se asocia en el sindicato de la CNT y al Ateneo Libertario Faros. En el año 36 se involucra en las acciones directas para parar la sublevación fascista. Al poco tiempo decide incorporarse a la columna Ortiz y marchar al frente de Aragón. Participó en los ataques de Belchite y Almudévar. Al cabo de seis meses regresa a Barcelona y se incorpora a trabajar en una fábrica de material de guerra. El exilio la llevó a Francia. Estuvo nueve meses en el campo de Argelés. Como ella dice, no te creas que nada más llegar me pusieron a organizar todo aquello. Al cabo de un año regresa a España, donde realiza actividades en el sindicato de la CNT. Y tuvimos el placer, como he comentado antes, de conocerla, de estar cerca de ella, de entrevistarla, de seguir sus pasos, de contar su historia, sus anécdotas. Y aquí no termina todo con esta frase. Estamos también elaborando un documental sobre su vida. Como bien acabo de comentar, cuando regresa a España se incorpora al sindicato de la CNT, y bien decir que toda la etapa del franquismo siguió realizando en la clandestinidad también, siguió fiel a sus ideas y siguió luchando contra la represión fascista. También queríamos retomar la vida impresionante también de Antonia Fontanilla Borrás, que también tuvimos el placer de conocerla y también estar cerca de ella. Desde aquí le mandamos también un beso enorme, que actualmente está viviendo en Francia, y vamos a pasar a comentar algo de su vida. Antonia Fontanilla Borrás nace el 29 de mayo de 1917 en Barcelona, en el barrio del Raval, militante libertaria de formación autodidacta de familia anarquista. Como ella dice, mi abuelo materno era internacionalista. En los viejos tiempos era zapatero. Evolucionó del colectivismo al anarcocomunismo. Mi abuelo fue uno de los fundadores del periódico Tierra Libertad. Su padre era anarquista. En el 1925, como ella nos contaba, salimos del puerto de Barcelona y llegamos a México, donde por motivos políticos fueron expulsados y regresaron a Barcelona en el 1934. A su llegada, entró a trabajar en el periódico Solidaridad Obrera. Su padre, no Antonia Fontanilla. En el mayo de 1936 inicia su militancia en el Sindicato de Artes Gráficas de la CNT y en Juventudes Libertarias. Bajo el franquismo colabora en el portavoz juvenil clandestino Ruta, del 1946 a 1948, y esporádicamente también en la prensa afín libertaria. El exilio la llevó a Francia, donde reside y milita desde 1953. Propaga tu idea revolucionario hasta que consigas amplia libertad. Decir que estas mujeres tuvieron y tienen una participación activa en la sociedad hoy en día, si bien su condición de mujer no les supuso grandes obstáculos para llevar a cabo sus inquietudes políticas, sociales y culturales, no fue fácil ganarse un espacio como miliciana, sindicalista y en sus relaciones familiares. También cabe resaltar, si bien en este contexto histórico ya existía un movimiento feminista revolucionario, con experiencias directas de movimientos de mujeres en distintas revoluciones, desde la Comuna de París hasta la Revolución Rusa. En España se manifestaba de forma distinta, ya que algunas de las mujeres que no pertenecieron al movimiento de mujeres libres veían en este contexto que la solución a su problemática de género y de clase vendrían de la mano de la revolución. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos, desolar la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Agrupémonos todos a la lucha social. Colores rojo y negro tiene nuestra bandera triunfal. Los hombres han de ser hermanos, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso, libre de la humanidad. Agrupémonos todos a la luz. Y bien, también destacar la condición de clase obrera a la que pertenecían tanto Concha como Antonia Fontanilla las acercó directamente al sindicalismo, pero su condición de mujer en los dos casos, aunque de forma distinta, se hizo notar a la hora de ser siempre una minoría. Queríamos resaltar y destacar dos cosas que nos parecieron increíbles a la hora de llegar a conocer estas grandes mujeres. Resaltar su internacionalismo y su confianza y lucha porque otro mundo puede ser distinto. Y bien, hoy no vivimos en dictadura, no vivimos en el franquismo, pero muchos de los legados de ese franquismo de la derecha más rancia española, y bueno, y también europea, podemos decirlo así de alguna forma, porque fue un fenómeno en todos lados, ¿no? Hoy siguen perdurando esas leyes de la dictadura, esa moral de la dictadura, y siguen perdurando hasta las mismas personas, como, bueno, ya lo hemos hablado acá en el programa de radio, en Atados y Bien Atados, cómo cada uno de estos franquistas no solo no han sido ni juzgados por los crímenes de Estado, no solo no han hablado y abierto la boca para contar la verdad de qué hicieron con toda esa gente y los miles de desaparecidos y muertos durante la Revolución Española, sino que además perduran en sus puestos de poder. Y son todos funcionarios, jueces, médicos, curas y demás que hoy están dentro de las relaciones de poder del Estado, de los legados de esa funesta dictadura, de ese franquismo rancio, y que bueno, que ya lo hablábamos, ¿no? De incluso las leyes laborales que afectan a la clase obrera también son un legado de esas leyes, ¿no? Como el derecho a huelga, como decíamos, ¿no? Que cumpliendo un 50%, que son los requisitos, los servicios mínimos, eso viene de una ley franquista que ya tendría que estar bastante, eso no es una huelga, ¿no? Bueno, entonces decíamos, han pasado 70 y pico de años. Los esclavos y las esclavas modernas, como nos llamamos ahora, seguimos teniendo muchas cosas por reivindicar y todavía tenemos muchas cosas para cambiar, no solo como nos atañe a nosotras como mujeres, inmigrantes, trabajadoras y demás, sino como el conjunto de explotados y explotadas y oprimidas que tanto antes de ayer como hoy seguimos tratando de luchar y de cambiar esta realidad porque nosotras también llevamos un sueño emancipador en nuestros corazones. Entonces, un homenaje a ellas, a las mujeres de ayer que hoy siguen aquí con nosotras y a nosotras también y a todos los que hoy en día nos levantamos cada mañana con un poco de ganas de decir, pues, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para cambiar todo esto que realmente ya nos tiene muy cansadas, ¿no? También comentar, vamos a poner un tema que ya hemos puesto también aquí en el programa de Rebeldes sin Sombra, que se llama Memoria. Y hace mención a todos los hombres y mujeres que hoy en día siguen desaparecidos, metidos en esas fosas comunes que no paran de... hay una lucha incesante por abrir estas fosas, por saber dónde se encuentran, por homenajear a todas estas personas que lucharon contra una sublevación fascista y que gracias a ellos y a ellas también hoy gozamos también de muchas de las libertades que tenemos, aunque nos intenten vender y creer que la democracia se instauró. Por otra parte, que evidentemente esta democracia que nos han vendido sigue siendo una herencia de la dictadura franquista, de la cual hay que derrocar muchos pilares y construir muchos otros. Y como muchos y muchas dicen, que no hay que mirar hacia atrás, que hay que mirar hacia adelante, pero el mirar hacia adelante es una necesidad vital de un pensar de nuestra historia, de una memoria histórica, de una construcción, de una bueno, de un enlace o un hilar de un conjunto de memorias colectivas que desde Rebeldes sin Sombra llevamos tiempo, como he comentado antes, con las entrevistas de Concha Pérez Collado y Antonia Fontanía Borrás y muchas otras mujeres. Estamos preparando un especial sobre las memorias colectivas en todo lo que concierne a este tema, tanto al tema de estas memorias colectivas, tanto las leyes que se han creado alrededor, todos los colectivos que forman parte de esta lucha incesante porque se sepa también la verdad y todo este trabajo que se lleva a cabo en las fosas comunes, que no son pocas, decir que son demasiadas las que ya están abiertas y muchas las que todavía quedan por abrir. Y bueno, vamos a poner este tema que va en homenaje también a todos estos hombres y mujeres y decir que tan pronto volvamos de este mes caluroso que no podremos continuar en este mes de agosto aquí en el estudio, vamos a desaparecer y a reaparecer con este especial. Común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Aquí continuamos en directo, estás en el programa de Rebeldes sin Sombra, estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6 de 12 de la noche a las 2 del mediodía. Aquí continuamos en directo después de este homenaje a los que lucharon por la libertad contra la sublevación fascista aquí en España en el 1936. Vamos a continuar con el programa decir que vamos a retomar en el programa de hoy un tema que comentamos en el programa anterior sobre el tema de la prohibición, el decreto de la prohibición del burka y el niqab. Ya comentamos un artículo escrito por una chica de aquí de Barcelona que como desenmascaraba y desglosaba toda esta, bueno, todo lo que enmascara toda esta prohibición y este decreto, ¿no? El titular de este artículo también comenzaba con prohibición del burka y el niqab en defensa de los derechos de las mujeres o hipocresía imperialista, ¿no? Y nos pareció bastante interesante el artículo, cómo iba desenmascarando toda esta política racista con este decreto y esta prohibición. Y hoy en el estudio hemos querido tener a dos compañeras que nos van a comentar en relación a este decreto. Después de haber vivido unos días antes, hubo una concentración en contra de este decreto, de esta prohibición. Decir que se ha creado como una especie de plataforma donde están incluidos muchos colectivos. Hay una dirección en internet, un blog, que es contra el decreto del burka wordpress.com. Y decir que ahí se repartió un manifiesto en donde se especificaba lo que realmente para ellas no significaba este decreto y lo que sí realmente escondía este decreto. Darle las gracias a las compañeras que están aquí en el estudio. Gracias por... Buen día, chicas. ...por venir. Y vamos a empezar a comentar que nos comenta este manifiesto, que también está bastante bien. Y a pasar un poco a ir comentando aquí con las compañeras el qué opinan sobre esta situación. Comenzamos un poquito, teníamos la idea de, como ya hemos hablado en el programa anterior y hemos dado nuestros comentarios, de ir leyendo un poquito este manifiesto punto por punto, ir desglosándolo y qué significa para nosotras como mujeres. Y para las mujeres inmigrantes, como mujeres inmigrantes también, y como mujeres también que lo ven y que lo reciben en primera persona, ¿no? Pues empiezo, por ejemplo, con el primero, que dice: no es una mesura emancipadora de las donas y una defensa de la seva dignidad, porque se basa en prohibir el acceso a malnicab a los servicios básicos municipales y es una mesura de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto dice a las mujeres que no van a poder entrar a ninguno de los servicios básicos, incluso tampoco a parques, a jardines, al médico, ¿no? Y a otras cosas también. Para nosotras esto no es ninguna medida emancipadora, ¿no? Como dicen ellos, sino que es una cuestión más de reclusión, ¿no? Otro de los puntitos. No és una lluita honesta contra els símbols que ataquen la dignitat de les dones. La ciutat està plena de símbols occidentals d'aquest tipus, com els publicats sexistes que exalten la hipersexualització de les dones i nens i el culte al cos anorèxic i l'eterna joventut. Pues esto... Nosotros en primera persona creemos que es una... encasillar a la mujer en unos estereotipos que ha puesto la sociedad. De lo que tiene que ser la mujer, de lo que tiene que mostrar delante del hombre. Y en realidad no estamos de nada de acuerdo en que sea así. Porque no somos un objeto de diversión para ellos. El siguiente punto dice: no es una respuesta a un problema de seguridad ni una regulación, no va a un buit legislativo porque la identificación personal ya está... ya está regulada de forma en la ordenanza jurídica vigente. Uh-huh. Esto quiere decir que, por ejemplo, una mujer es independiente en el momento de cualquier circunstancia, en vez de, digamos, un ejemplo tan simple y tan pequeño, que en el momento de ser registrada en algún control y eso, puede pedir en vez de que sea un hombre una mujer. O sea que esto, para esta ley ya hay leyes para esta cosa, para esta decisión, ¿no? Sí. También ellos dicen que es un problema de seguridad, ¿no? Porque dicen que vas con la cara cubierta. Yo escuchaba el otro día, ¿no? Decían, bueno, el pasamontañas, el casco de motos y el burka son cosas que no te dejan, ¿no? Identificarte, es lo que vos decías, ¿no? Si vos te tenés que identificarte para la policía, te identificás. Y aparte, para mí, lo que quieren hacer, que esto también no solamente ataca a vuestra seguridad, sino también a la nuestra, en el sentido de decir, esto es la nueva ordenanza cívica. Si vos andás con frío o andás con un pasamontaña, o igual andás con pasamontaña, porque los policías cuando van a la carga y reprimen a la gente, van tapados y solo se ven los ojos. Y para mí, eso también es inseguridad policial, ¿no? Si ellos vienen, me pegan, todo tapado, yo no sé reconocerlos, no tienen ni siquiera el número de identificación, ¿cómo puede ser que para los cuerpos represivos del Estado esta norma no va? Y para las mujeres y para los activistas políticos sí. Pues me parece que esto de la seguridad es solamente una herramienta más para tenernos más controladas y controlados, ¿no? Y que no es una realidad, porque es lo que vos decías. Te identificás y te identificás. Te paran por la calle y te identificás. Como lo hacen siempre y nos obligan a hacerlo, ¿no? Y tampoco nunca hubo ninguna mujer que se haya negado a identificarse. Que haya dicho, no te voy a dar mi DNI porque... Y no te voy a... No sé. Parece que no es una realidad, ¿no? Y aparte, bueno, que está contemplado, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. Ya eso, hay leyes para regularlo, entonces es como una redundancia. O sea, agregar esto es como agregar, bueno, lo que veníamos hablando al inicio, ¿no? Es como crear una alarma social donde no existe esa alarma, donde crear leyes donde no existe esa situación. Y entonces, pues, todos los artículos que, o todos los argumentos que indican, ¿no?, para alegar este decreto de que tiene una en sí, de que es efectivo, se desmonta por sí solo, ¿no? Sí. Es lo que estamos intentando ahora. Para la gente que nos esté escuchando, hablamos de este decreto nuevo que ya está implantado, ¿no? Ha entrado en vigor en algunas en algunos municipios de Cataluña, concretamente también hay en un municipio de Andalucía también. Sí, dice que en Lleida fue el primero que aprobó con votos de CiU, del PES, del Partido Socialista de Cataluña y el PP. Ajá. Y que también se aprobó en Tarragona, en Manresa, en Hospitalet, y en Barcelona y Reus se aprobó el veto por decreto, y en Girona fracasó la moción, y en Terrassa quieren una norma estatal. También en Coín, Málaga, primer municipio andaluz, se busca la regulación. La votación ha sido propuesta primero por el PP y ha sido apoyada por todos los partidos catalanes. En esto todos se juntan, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y lo que nos parecía también bastante anecdótico y que nos gustaría como comentar en el programa de hoy es también sobre esta situación donde los políticos se creen con todo el derecho de regular nuestra vida, tanto privada, pública y de todas las maneras, nuestra vida cotidiana, sin contar con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Sin contar con la gente en sí. Entonces nos parecía bastante anecdótico porque el manifiesto acaba con una conclusión y con una reivindicación bastante clara de cómo muchos colectivos de mujeres, colectivos de mujeres musulmanas, colectivos de mujeres inmigrantes, ya digo que es un manifiesto donde han firmado muchísimos colectivos, donde pedían también y reivindicaban que se hablara con las mujeres, ¿no? ¿Qué pensaban ellas? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Y qué piensan de este decreto? Que nos parecía como, bueno, pues lo más legítimo y lo más evidente, ¿no? ¿Qué pensáis de esta iniciativa sin contar, ¿no?, con vosotras? Es un acto más de reclusión para la mujer, no de liberación. Uh-huh. Porque a las mujeres que llevan el burka y el niqab se les prohíbe ahora moverse con su plena libertad para arreglar sus papeles, para hacer cosas como es ir al médico, llevar a tus hijos al colegio, reuniones de padres y alumnos, todo esto. La mujer va a estar metida en casa, encerrada, porque la mayoría de estas mujeres, ninguna de ellas se va a quitar el niqab ni el burka, porque es una cosa que ellas ya llevan arraigada a la religión y no lo van a hacer. Luego también se comentaba en el manifiesto qué tanto en cuanto es una realidad real, ¿no? es lo que decíamos, porque en uno de los artículos aparece como una cifra muy que te llama la atención. Se hablan como de 4 mujeres, que igual son más, pero en una población de 1.700.000 personas en Cataluña, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que atraviesa otro tipo de circunstancia. No es simplemente de que sea una realidad, ¿no? Ni en defensa de los derechos de la mujer, porque no es una realidad que se vea. ¿Está invisibilizada ya de antemano? ¿O es así, ¿no? Es que las cifras no dan. Hay muy pocas mujeres, estamos hablando de una población de Cataluña de 1.700.000 personas. Lo que pasa es que en realidad ni siquiera se han planteado preguntarle, aunque sean pocas, puede ser una o dos, en realidad no se han sentado a preguntarle o a dialogar con ellas si realmente se sienten así para tratar de solucionar. O sea, han decidido por ellas y han lanzado un decreto y algo sin tomar en cuenta el principio del problema. Y claro, es como dice ella, que aquella mujer que por lo menos antes podía ir, yo que sé, a dejar a su niño al colegio y ir al médico, pues ahora no lo hará. Y tampoco piense la gente que una mujer que lleva el niqab y el burka lo lleva tan sencillo, porque aparte que tiene que soportar, aparte que tiene que soportar las miradas y las agresiones de la gente, o sea, ella tiene que tomar en cuenta que si ella lleva el burka y el niqab es realmente porque lo quiere, ¿no? Porque la gente nunca se ha parado a decir esto, que una mujer que sale con burka o niqab sale porque o sea, como decir que va obligada. Hay gente que, bueno, como en todos los casos, y en otros casos hay gente que sale libremente y no se ponen a pensar de que esa mujer cuando sale con el burka o niqab es agredida también por la misma gente. Sí, sí. Y es agredida y es lo que decíamos, ¿no? Si ya antes estas mujeres no salían mucho de sus casas por estas agresiones anteriores, ¿qué va a pasar ahora, no? Es que directamente ni las vamos a ver porque van a estar recluidas en sus casas, ¿no? Entonces me parece que no es, para mí no es un problema, primero no es un problema real, porque si hablamos de que estuviéramos en una sociedad que es católica, pero que se dice laica, ¿no? Pero vamos a decir lo que es católica. No, no es católica. Y que de repente toda la población de mujeres fueran tapadas con algún símbolo religioso porque ellas lo deciden o como sea, ¿no? Pues fuera un problema real, se podríamos empezar a discutir, pues a ver cómo nos queremos vestir, qué es lo que queremos hacer, y realmente estaría en boca de todas. Pero si no está en boca de todas y está en boca de los políticos y solamente lo decretan y lo dicen ellos, es que evidentemente no es un problema real. Ni para la salud, seguridad, ni para la emancipación de las mujeres, como dicen. Bueno, es que para ninguna de las cosas, ni la otra cosa que venía, dice que es una mesura que fomenta la convivencia. Y yo creo que la participación, dice acá, la participación de las mujeres en la vida pública, no hay ningún camino a una sociedad inclusiva. Porque era lo que hablábamos hoy. Ustedes, por ejemplo, que llevan el hijab, que no me sale bien. ¿A ustedes cómo se sentían, cómo se sienten en la calle, no? Como ante la sociedad. ¿Cómo las mira la sociedad? ¿Cómo las trata la sociedad? ¿Cuáles son las experiencias que tienen, no? Bueno, tampoco hay que generalizar, digamos, hay como en todas las circunstancias, hay gente que acepta, que piensa y razona y te trata bien, como si fueras tú una más de. Pero hay otra gente, pues mira, que es un poco como se dice, que piensa que por llevar un trozo más de tela o un trozo menos de tela, que te cambia, no sé, que hay mucho, un poco, por ejemplo, un ejemplo, que a veces cuando a mí me ha pasado esto, que me quedo, digamos, media hora o una hora dentro del metro esperando por cualquier circunstancia a alguien, pues ya se te acerca un vigilante o ya te rondan o no sé, muchas circunstancias, o la gente cuando vas por la calle tienes que aguantar a veces muchos insultos, muchas cosas que vienen detrás, ¿sabes? Sí, y ¿ustedes no creen, por ejemplo, ahora con este decreto, que esto se va a acrecentar o va, qué es lo que va a pasar? Porque esto es solo para el burka y el niqab, ¿no? Pero que eso es el comienzo, ¿no? Yo creo que en vez de ayudar provoca más bien a enfrentamientos. ¿entiende? A que haya más choque. Si antes había poca tolerancia, pues ahora va a haber más choque, más roce. La gente también, claro, uno en cierta manera se va a sentir atacada y claro, a ver si antes aguantaba un poco, ahora tal vez saltará la primera o tendrá otra actitud hacia digamos, esta sociedad, ¿no? A mí me gustaría comentar en uno de los artículos, ¿no?, eso de que va en función o a favor de la convivencia, que me parece como una hipocresía tremenda. Ya partimos de entrada, antes del inicio de este decreto, de que hay un rechazo, de que hay una exclusión ya por parte de la sociedad, el miedo a lo desconocido, la criminalización, ¿no? Se han visto imágenes de mujeres con niqab como mujer terrorista, toda una situación que se han encargado tanto los políticos, diversas organizaciones de derecha, tanto medios de comunicación, como visibilizar a la mujer con el niqab como algo negativo y criminalizarla. Entonces, en favor de la convivencia, es como totalmente al contrario, ¿no? O sea, ¿qué pensáis vosotras también? ¿Qué podría fomentar esto real en relación al tema de la convivencia, el acercamiento, el cómo eliminar también esta ignorancia, ¿no? Que esta ignorancia y acrecenta también lo que es el racismo y la xenofobia, evidentemente, ¿no? El miedo como el tener que defenderte de algo que no está, defenderte de algo que no existe, ¿no? Porque simplemente no se ha dado a conocer la otra parte, digamos, de el por qué el Islam y por qué la religión y qué conlleva todo ello. Si la gente se dedicara, no sé, hay muchas asociaciones que son culturales, árabes, religiosas o esto, que estarían muy contentos de recibir a cualquier persona que quiera conocer lo que es la religión, y así la gente igual no tomaría tan a mal, diciendo todos los que van en el hijab van a poner una bomba o cosas de estas, ¿no? Que es lo más oído. Si miran un grupo de mujeres con hijab ya piensan, uy, una bomba se está preparando, pero en realidad no es así. Mucha gente tendría que acercarse y preocuparse un poco antes de criticar, conocer. Y hasta tal punto que es así que, por ejemplo, que cuando esto pasa, ¿vale? Esto es la realidad. Que pasa que cuando hay muchas mujeres o muchos musulmanes juntos, es que la gente ya no nos podemos quedar tanto tiempo juntos, digamos, cuando es una masa considerable, sí. Bueno, que ya no tardan peor en estos barrios donde la mayoría son musulmanes, pues no te puedes quedar en ese sentido porque ya están llamando a la policía o porque nosotros mismos, para evitar malos pensamientos, pues no podemos quedarnos mucho tiempo, ¿me entiendes? Y bueno, acá una de las cosas que dice es un paso más al racismo y a la islamofobia creciente, ¿no? Yo creo que sí, que no solamente es criminalización de las mujeres, sino que también es esta palabra islamofobia que le ponen creciente. Yo creo que es así, ¿no? Ahora es el punto de la mira, pero también ¿por qué? ¿Por qué tienen por qué? Nosotros en otro artículo lo habíamos leído, ¿no? Que dice, tras la prohibición del velo integral, más racismo imperialista. Es que son, por ejemplo, los españoles tienen tropas en Afganistán, son países imperialistas, tanto Francia como, bueno, no sé, todos los países que han... Inglaterra. Que tienen las mismas leyes estas, son países imperialistas donde tienen tropas, donde quieren explotar sus territorios, y sobre todo son territorios árabes, y por sus movidas económicas y demás, ¿no? No es solamente, ¿no?, como lo quieren decir, una cosa entre religiones, ¿no? No, es una movida económica por el control social del territorio. Y entonces esto en su propio territorio tampoco lo quieren, ¿no? Entonces a mí me parece doblemente hipócrita que sean los países imperialistas donde tienen sus colonias, donde han arrasado con territorios enteros por explotación y no sé qué, y que tienen sus tropas materiales, es decir, soldaditos de cuerpo ahí metidas, que vengan a poner en este territorio estos decretos, que me parece... terrible. No me parece nada por casualidad. No me parece por casualidad que lo hagan ahora, que es el momento electoral. No me parece por casualidad que sea contra una población especial, ¿no?, que es la población musulmana, dentro de esa población, contra las mujeres. ¿Por qué las mujeres, no? También porque las mujeres siempre somos, si tienen controlado nuestro cuerpo, pueden tener el patriarcado, pueden manejar la sociedad de conjunto, ¿no? Y eso es lo que va a querer siempre, tener controlado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que no sé, que son muchas cosas que encierra esto del decreto y que en realidad tiene su fundamento político, económico y evidentemente religioso también, ¿no? Bueno, y social, ¿no? Claramente. Sí. Porque ya hablamos de que en el artículo que leímos en el anterior programa, hablamos del colectivo de mujeres musulmanas, pero mujeres musulmanas e inmigrantes también, ya estaban invisibilizadas, ya tenían igual, pues no podían acceder a todos los servicios públicos, tenían los peores, en el mejor de los casos de la que podía trabajar, estaban en las peores condiciones de trabajo. Entonces todo esto ya estaba invisibilizado y todo esto ya llevaba una lucha anterior por los derechos de las mujeres en general, pero sobre todo sobre las mujeres trabajadoras e inmigrantes. Y ahora con este decreto pues se acrecenta esto y la invisibilización aumenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir comentando sobre este manifiesto. Vamos a poner un poco de música y aquí continuamos con las compañeras en directo. Decir que si quieres intervenir y hacer alguna sugerencia en el programa, lo puedes hacer llamando al teléfono 93-359-4900. We'll be right back. Aquí continuamos en el programa de Rebeldes sin Sombra, decir que estamos en directo hoy 19 de julio, son ahora exactamente las 12 de la mañana y estamos aquí con unas invitadas que han venido a hablar y a comentar, a dar su opinión, a expresarse libremente, ya que nadie le ha pedido ninguna opinión con este decreto sobre el tema de la prohibición del niqab y el burka. Una realidad que, como hemos comentado anteriormente, no es una realidad que sea real, valga la redundancia. Antes habíamos citado que se tiene contabilizado como 4 mujeres aquí en Barcelona, pero igual en total en el territorio de Cataluña podrían haber como 20 mujeres. Y entonces, pues bueno, nos ha llamado mucho la atención desde el inicio de este decreto, de esta prohibición, de todo este revuelo, de toda esta hipocresía y mentira de la que se llenan los políticos, las bocas de los políticos en relación a la seguridad, a la defensa de los derechos de las mujeres, las libertades, cuando realmente pues crean estas leyes, estas prohibiciones, que son una medida más de exclusión y de discriminación, en vez de ser una medida emancipadora o liberadora, como ellos quieren proclamar, ¿no? Y bien, aquí continuamos con las compañeras y queríamos seguir comentando, ¿no?, cómo la pregunta que habíamos pensado. Sí, bueno, ¿qué opinan sobre este decreto en este momento, ¿no? En momentos de crisis, de desocupación, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Por qué dicen esto ahora? ¿Qué conlleva? ¿O cuáles son las problemáticas? Pues, a mi punto de vista, quieren tapar lo que es en realidad el problema. Que el problema en sí no es ni el niqab, ni quién va a ganar la Copa del Mundo, ni nada de esto, sino es, más que nada, los problemas son la crisis, el trabajo y muchos otros casos que esto no conlleva llamar una ley ni nada de esto, sino por una minoría se gasta el tiempo en hacer una ley, pero no se utiliza en hacer nada para lo que es realmente importante. Y además este concepto de este problema que estamos, que está sufriendo España frente a la crisis, conlleva a que la gente acreciente más sobre el racismo. ¿Por qué? Porque claro, al no tener solución de trabajo, ni de empleo, ni tener ingresos económicos, hace que la gente, que es, o sea, gente española, acreciente su rencor hacia la gente inmigrante. Porque cuando a veces uno escucha por la calle y dice que yo no tengo trabajo porque hay mucha inmigración, o porque este inmigrante vino a quitarme el puesto de trabajo, entonces hace que haya un rechazo mutuo, mutuo, y un rencor mutuo, tanto para hombres como para mujeres. Sí, esta polarización se ve, yo la veo cada vez más, ¿no? Un poco más creciente que antes, o igual tengo el oído más agudo también ahora, ¿no? Y que estoy más sensible también. Porque también, claro, es verdad, ¿no? Cuando no consigues trabajo, cuando te pasan un montón de cosas y encima se acrecienta este racismo y rechazo, pues bueno, claro, te lleva a estar más sensible y que a la primera de que te digan algo, ¡bra!, ¿no? A la yugular, ¡bra! Entonces me parece interesante esto que decían, ¿no? Pues sí, se habla de fútbol. Hace poco nosotras veníamos hablando del Mundial y de hecho desde que ganó España no hemos hablado más del Mundial. No, es que ya está bien. Ya, ¿no? Está, es suficiente. Ya está. Hablábamos de todas las cosas que escondía, ¿no? De la trata de mujeres, de la explotación sexual, de los negociados, de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ahora estamos hablando de esto, que en realidad son agendas políticas que nos marcan, ¿no? Los políticos marcan una agenda. ¿Cuál es? Pues bueno, ahora en tiempos de crisis mundial, venga, deciden entre todos. ¿Quién tiene que salir campeón? Pues un país en crisis. Venga, España, nos va a venir bien, ¿no? Es que es al contrario, ¿no? En vez de la gente marcar cuáles son las necesidades, las pautas, los tiempos, qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son las reivindicaciones y necesidades o las políticas donde deben de ir dirigidas? Debe ser la gente, lo marcan los políticos, que realmente un político marcar la agenda sin contar con el pueblo, dijéramos, no tiene ningún sentido, ¿no? El político no tiene ninguna función o no tiene ningún peso o ninguna razón de ser si no va en función de la gente a la que le ha votado, supuestamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, toda esta paradoja, ¿no? Y toda esta hipocresía, este reverso que tiene este decreto en pro de la seguridad, que ya hemos comentado, ¿no? Que eso ya está bien, bien, bien regulado, el tema de la seguridad o la identificación personal. Y el otro tema que, bueno, que la verdad es que nos causó mucha risa cuando lo leímos la primera vez, ¿no? El PP, ¿no? El partido de derecha, pues que vaya con este decreto en mano, en pro de las libertades y derechos de la mujer, cuando realmente ha sido un partido que ha estado en contra de todas las leyes a favor de las mujeres, de la igualdad. Bueno, podríamos citar aquí innumerables leyes que ahora realmente este partido vaya en pro de los derechos es como anecdótico, bueno, es hasta ofensivo, ¿no? Es insultante realmente. Sí. Porque no nos van a convencer, ¿no? Evidentemente. Y de hecho no es que nos tengan que convencer de nada, es que somos nosotras, pues las mujeres, las que tenemos que tomar estas riendas y decir lo que queremos y lo que no. Y evidentemente, y menos esta de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del niqab o el burka, de un símbolo identitario, que pueda ser religioso, o también cultural, o social, o lo que sea, ¿no? Pero que es una decisión, ya sea a favor o en contra, serán las mujeres las que decidan, las que lleven esta indumentaria, las que decidan cómo quieren ir, ¿no? Bueno, de hecho lo han hecho así, ¿no? Porque en la revolución iraní, las mujeres cuando decidieron sacarse ellas el hijab, ¿no? Es el otro. Hijab. Que no es al contrario. Es al contrario. Lo han decidido ellas por en los décadas 70 por propia revolución, ¿no? Luego, en otras políticas de Estado, cuando se los prohíben, no sé, cuando veíamos los documentales de Afganistán que se lo... Sí, le decían, tienen que ponérselos y así, tapadas y chau, y esto es lo que es por política de Estado, ¿no? Pues ellas entre ellas se lo quitaban para discutir entre ellas, que en realidad era algo simbólico, ¿no? Porque lo que estaban viviendo era una dictadura dentro de un país, ¿no? Entonces había también otros problemas también importantes para discutir. Entonces sabemos que la historia las mujeres siempre hemos decidido y nos hemos rebelado ante las imposiciones cuando nos dicen esto es así, pues igual lo hacemos asá. Si esto es asá, lo vamos a hacer de otra forma. Que somos nosotras las que tenemos que decidir cómo nos queremos vestir, cómo queremos andar, qué lenguaje queremos utilizar y, bueno, es más, eso, llevar las riendas de nuestra vida, ¿no? Que es nuestra vida y no es la de los demás. Lo que pasa es que yo creo que la gente ha confundido, o sea, se ha metido, le han puesto un prototipo de mujer de la cual no es, porque a una mujer no le da más libertad llevar una minifalda, claro, ni así como llevar un velo islámico. O sea, la mujer, yo creo que una mujer que llega a la madurez y que crea su personalidad lo tendrá muy claro, ¿no? Sobre sus decisiones, sobre sus derechos y sobre sus deberes. Es que la libertad para mí, yo creo que no es aquello que la sociedad te impone. Eso no es libertad. Entonces estamos haciendo lo que los demás nos dicen que hagamos, ¿no? Sí. Claro, cabe recalcar que hay que ser tolerante, ¿entiendes? Y si uno quiere comenzar por ejemplo, yo como musulmana tengo que aprender a tolerar a todo el mundo, aquella que va con un escote, aquella que va con una minifalda, aquella que lleva con tacón. Para mí no es menos ni más que yo en cuanto con el concepto de mujer o como persona. Y claro, bueno, y también resaltar que es muy triste, ¿no?, también juzgar a alguien solo en función de su apariencia, ¿no?, sin conocer o esta ignorancia, ¿no?, que existe también a través de la comunidad musulmana o incluso a veces de la comunidad árabe, que todo se mezcla, ¿no?, que ya la gente es como, pues todos los musulmanes son árabes, o todo este desconocimiento y esta ignorancia también de la historia y de todo, no sé, ¿no?, y de cómo también, pues negar a esa persona que cuando llega aquí a España es como negarle su trayectoria o su historia, ¿no? Es como que de repente llega y empieza su vida acá, que es como, no. Aquí la gente pues tiene su bagaje histórico, cultural, social, político, su lucha, sus, no sé, ¿no? Que es como también ridículo y absurdo. También como se trata a veces el tema, también, ¿no? Con el tema de la inmigración. Y es lo que tú dices, o sea, evidentemente tolerancia, pero es muy triste, ¿no?, en relación a la función de la apariencia, cuando se esconde, o sea, hay mucho más, ¿no? Simplemente, o lo que hablabais, ¿no?, las miradas inquisidoras, ¿no?, por el simplemente de llevar el hijab, mira, lo he dicho bien, ya es como negarse a conocerte, ¿no?, directamente por una indumentaria, sin más. O sea, no tiene mucho peso. O sea, si lo pensamos, ¿no?, y lo analizamos, no deja de ser, no sé, ¿no? Es que la mentalidad de una mujer no está más allá de la indumentaria que lleve. Claro. Y el carácter de una persona no cambia porque se vista como una minifalda o se ponga un velo o se tape entera. No cambia. Es su mentalidad y su dignidad y la lleva como quiere y como puede. Claro. Porque en estos tiempos, pues también, la gente también te señala. A ver, yo soy española, pero soy musulmana y he vivido los dos pasos de mi historia, ¿no? Claro. En mi época, que no era musulmana, pues la gente me miraba de una forma y hablaban de una manera, que ahora mismo encuentro a personas que conocía antes y su trato hacia mí solo por llevar un velo islámico es muy diferente. Y eso nos topamos cada día en supermercados, con los médicos y todo. Porque yo creo que también la gente se olvida. Bueno, el mundo árabe es verdad que no solo es musulmán. Claro. También hay, profesan varias religiones. Lo que pasa es que también la gente se ha centrado un poco, yo como racismo. Porque el porcentaje minoritario de los musulmanes, los países árabes representan el 15% de los países musulmanes. Hay muchos países, por ejemplo, como Indonesia, en otros países que son, en Argentina, en países latinoamericanos, países, por ejemplo, México, en Centroamérica, que también la gente es musulmana, que se lleva mucho más allá de la procedencia. Yo también soy conversa, así que tampoco soy árabe, o sea, vengo y soy musulmana, eso no lleva... Claro. A nacionalizar o decir que porque eres musulmana tienes que ser árabe. No, tampoco es así. Sin embargo, la concentración que estábamos el otro día, ¿no? Que, bueno, ¿no? Por el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y sobre, ¿no? Contra el decreto, pasa un tipo, ¿se acuerda? Que empezó a gritar, no sé qué, dice, bueno, pues, vuélvanse a su país, musulmanes, vuélvanse a su país, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿cuál es mi país, no? Porque había una de cada sitio, otras que igual ya vivían acá hace tiempo, otras que había como ella que nació acá, ¿no? Qué sé yo, que era como el desconocimiento y la ignorancia que en realidad va ligado al racismo, ¿no? Al decir, pues sos distinto a mí, no sé qué, seguramente serás inmigrante, pues fuera de aquí, ¿no? Bueno, ya hemos resaltado varias veces, ¿no? Tanto la apariencia o el color de piel o tal, no te da... Es que no tiene, no coincide con los lugares que dice la gente, ¿no? Que es como una situación, esto es la ignorancia, ¿no? Y el rechazo directamente, ¿no? Ignorancia y rechazo a no conocer, a no saber y a negarte, ¿eh? Así, tal cual, ¿no? Cuando realmente es eso, es anecdótico, ¿no? Vuelve, ¿a dónde, no? Si he nacido acá, vivo acá y aparte que, bueno... Que estaré donde me dé la gana, ¿no? Partiendo de ahí, vaya. Sin más justificación, ¿no? Sí. No vamos a estar ahí justificando que como bien comentamos, ya llevamos pues muchos siglos de vida teniéndonos que justificar, ¿no? Por todo, ¿no? En relación, me refiero a las mujeres, ¿no? Entonces eso no hace falta ninguna justificación y evidentemente estamos por la libertad de movimiento. Bueno, que la gente esté donde quiera estar, ¿no? Está claro. Bueno, y además que dicen que es un país democrático, yo creo que es un país democrático cuando le conviene, cuando puede manipular y puede que la gente no se subleve ni nada, eso pues sí, ahí somos un país democrático. Pero si ve que la gente no está de acuerdo y eso, pues dice, mire, respétenos que es nuestro país. ¿No? Claro. O sea, va a su conveniencia y van pasándose, ¿no? Claro. Bueno, ponemos un poco de música y aquí continuamos en el programa de hoy. Y bien, aquí continuamos en el programa. Decir que está sintonizando Rebelde Sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y que quiere que puedes hacer tus intervenciones en directo si lo deseas o hacer aportar al tema que estamos hablando. Puedes llamar al teléfono 93-359-4900. Y para ir finalizando sobre este tema, sobre el decreto de la prohibición del burka y el niqab, todo lo que conlleva, hemos estado aquí desenmascarando esta hipocresía en defensa, en pro de los derechos de la mujer y en pro a la seguridad, que no se la cree nadie, bueno, nosotras no. Y hoy hemos tenido unas invitadas y si queréis, para finalizar, si queréis decir alguna última cosa. Bueno, lo único que en realidad lo que si quieren hacer leyes y prohibiciones, yo creo que tienen una persona para criticar o para querer corregir algo, tiene que saber tiene que tener conocimiento de lo que va a corregir o de lo que quiere cambiar. Yo en cuanto a eso, yo creo que esta ley está hecha porque sí. No han pedido ni la opinión de estas mujeres, ni le han preguntado si se sienten, como ellos dicen, agredidas, si se sienten maltratadas. Una persona cuando quiere solucionar algo tiene que tener conocimiento, ¿no? Claro. Pues ya está. Por mi parte, pues creo que con este decreto no se libera a la mujer, porque creo que las mujeres ya somos suficientemente capaces para decidir lo que queremos hacer, lo que queremos llevar. ¿Y dónde y cómo? No necesitamos que venga nadie, ni un decreto, ni nadie a liberarnos. Porque en sí ninguna de nosotras está presa de nada. Pues a mí me gustaría, bueno, pues daros las gracias por haber participado aquí con nosotras, haber venido al estudio de Rebelde Sin Sombra. Un placer y que vaya todo muy bien. Gracias. Y a continuar nosotras a decir lo que queramos, y no tanto como queramos ir vestidas o no, y que tengamos la última palabra, vaya. Y a seguir conquistando las calles que son nuestras, ¿no? Que no nos saquen de la vía pública, que no nos saquen de la calle, que ahí estaremos siempre las mujeres diciendo lo que queremos, ¿no? Ajá. Y bien, para finalizar con este tema, voy a pasar a leer un pequeño párrafo, a retomar otra vez el artículo que leímos en el programa anterior, que nos parece bastante adecuado como para cerrar el tema, ¿no? Y dice así: por tanto, ningún gobierno de los países imperialistas como el Estado español o Francia deben entrometerse en la vida de estas mujeres. Son ellas las que con sus propias organizaciones que deben luchar por sus derechos, como ha sido durante los procesos de lucha de carácter antiimperialista que se dieron tanto en el Magreb, África o América Latina. Por ello, rechazamos toda medida de prohibición y cualquier política represiva hacia las comunidades nacionales, culturales y religiosas oprimidas en el Estado español, más aún cuando viene de parte de un Estado responsable de la dominación imperialista de sus países de origen y su explotación y persecución aquí. La lucha por la emancipación de la mujer vendrá de la mano de la lucha contra la opresión y explotación, y no de la mano de quien la condena a la exclusión social y la sobreexplotación laboral. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bien, aquí vamos a comenzar, bueno, a comenzar a continuar con el programa de hoy. Ahora vamos a cambiar de tema radicalmente, vaya, pero sin, bueno, o igual no, en relación a la discriminación que viven ciertas minorías. Vamos a hablar concretamente sobre una ley aprobada. Bueno, recordarles también a toda la gente que nos está escuchando que hoy, ¿no?, igual puede sonar el programa que no paráis de escuchar leyes, leyes, leyes, que evidentemente nuestra opinión en relación a las leyes está bastante clara. Rebelde sin sombra no es legalista, la verdad. Existe porque quiere, donde quiere y como quiere. Y bueno, pero nos parecía ahí un guiño, uno más, en contra también de la utilización también que se hace de las leyes, concretamente por parte de la religión católica, que intenta que no avancen derechos y libertades de estas minorías. Estamos hablando concretamente de la ley aprobada en Argentina recientemente sobre los matrimonios de gays y lesbianas. Y ahora vamos a pasar, antes de hablar de esta noticia, un vídeo introductorio que nos va a llevar al tema. La índole del matrimonio y la familia nos va a hacer bien a todos. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27... Vamos por los mismos derechos para todas las personas, me parece importantísimo. ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Pero no, la ley se asienta en construcciones culturales que son las que instalan la mayoría de los pueblos, no las minorías. No las minorías. En un punto es importante por la igualdad de derechos que todos tenemos. Yo personalmente soy gay y no sé si me voy a casar, no sé si me quiero, si quiero adoptar chicos, pero me parece que está bueno que todos tengan esa posibilidad. Pero legislar para un Estado laico no significa borrar las convicciones. Esa estructuración de la filiación y el parentesco la hace la ley a partir de una relación heterosexual. La maternidad se determina por el parto. La paternidad la determina el matrimonio. La aprobación de la ley del matrimonio igualitario es el resultado de una larga lucha del movimiento de gays, lesbianas, travestis y transexuales, y de distintas organizaciones sociales y políticas. Es el momento de que avancemos en más derechos y libertades democráticas, como el derecho al aborto o la separación de la Iglesia del Estado. La aprobación de esta ley sería un gran paso adelante, pero también para seguir avanzando en otros derechos y libertades democráticas, como por ejemplo el derecho al aborto legal, libre y gratuito, la separación de la Iglesia del Estado. Se ha dado una discusión en toda la sociedad argentina, esperemos que venga también la legalización de la interrupción del embarazo para todas las chicas, que es un tema que también escandaliza a la Iglesia, y hay que ir ganando esas batallas contra un factor de poder, de hecho, que no está legitimizado por toda la población argentina. Entonces me parece que hay que seguir rompiendo con eso. De todas maneras, advierto que vamos a tener otras persecuciones mundialísticas de esta misma especie, y que espero que los 72 que estamos acá, algunos muy viejos y muy cascoteados, no nos prendamos de nuevo. Va a venir aborto, va a venir sacar ciertos poderes a la Iglesia Católica, va a venir aborto. Inmigrantes, musulmanes, homosexuales, terroristas, degenerados infectos. Todos tenían que irse. Resistencia con unidad, unidad con fe. Defender lo que dice la Biblia. El matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Y para las personas que no tienen el mismo credo o que son ateos, que son millones también en este país, ¿por qué no los pueden tener el mismo derecho ante la ley? Justamente porque es pecado. Nosotros no somos, nosotros de ninguna manera discriminamos. Yo creo que ellos tienen que tener algunos derechos, algunas cosas. Si no sería un desastre, se termina la humanidad, ¿me entendés? Tiene derecho a casarse, pero tiene que casarse con una persona del otro sexo. Pueden unirse, pero no la adopción. Y que no me digan a mí de que hay chicos en la calle que sufren y demás. ¿No es cierto? Porque a lo mejor uno de esos que está en la calle puede todavía recuperarse. Pero esa criatura que va a ver que hay dos mujeres que se acuestan, ¿no es cierto? Que hay dos hombres que se acuestan y que uno tiene que ser la mamá y otro el papá, no lo voy a recuperar. Lo voy a distorsionar de lo natural. Yo estudié y tuve acceso a muchos informes, por ejemplo de la ONU, que son informes secretos, que tienen como propósito promover el aborto y las personas con comportamiento homosexual. Sí, toda persona, toda vos, yo, todos tenemos derecho a saber nuestro origen biológico. Ese niño el día de mañana, ¿por qué tiene que hacerse cargo de 6 abuelos? Es tan evidente, se impone tan claramente que están hechos el uno para el otro, entrar la una en el otro, perdón la brutalidad, pero los aparatos genitales están hechos así para complementarse. Es el poder. ¡Habla bendita, rabio! El poder de Cristo es el que te obliga. El poder de Cristo te obliga. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Yo no creo que la Iglesia me tiene por qué condicionar con quién vivir o cómo vivir, porque no voy a vivir con un cura en mi casa, así que... No veo ninguna relación entre la Iglesia y todo esto, ¿no? O sea, no están pidiendo casarse por Iglesia, están pidiendo otra cosa. Andrea, ¿cómo imaginan hoy el debate en Senado? Bueno, es un debate que, como han visto ustedes y ustedes han mostrado durante todo el día de ayer, está lleno de negociaciones, de idas y venidas. Lo cierto es que todos los bloques, este es un corte transversal de los bloques en apoyo al matrimonio, y es también transversal la cantidad de senadores reaccionarios que están presionados también por la Iglesia de sus provincias y que van a votar en contra. O sea que esto recorre absolutamente a todos los bloques. Pero ¿cómo un proyecto que cuenta con el apoyo del 70% de la población estuvo a punto de no ser aprobado y quedar archivado? Que la aprobación de la ley haya peligrado hasta último momento muestra que no podemos dejar en las manos de estos diputados y senadores oficialistas y opositores la conquista de nuestros derechos. $25 millones de pesos de presupuesto del 2010 va para la iglesia. $16,500 curas y monjas cobran salarios y jubilaciones pagadas por el Estado. $10,000 pesos cobran en viáticos un obispo. Y $807 millones de pesos asignó la provincia de Buenos Aires en el 2010 a los colegios católicos. Esta es la realidad de lo que es en Argentina la iglesia. Está pagando entre 8.000 y 10.000 pesos a un obispo, ¿sí? Para no hacer nada, básicamente, que lo que hacen es utilizar ese dinero para su propaganda, una propaganda sumamente reaccionaria, ¿sí? Inclusive para pagar los abogados que cubren sus casos de abusos de menores. Todos tenemos derecho a profesar el culto que queramos, pero de ahí a que el Estado tenga que mantener y que esa iglesia mantenida por el Estado hable en nombre de todos nosotros. Una independencia entre el Estado y la iglesia, obviamente. La iglesia, como hoy dijimos en el corte, mientras le están haciendo juicio a alguno a un cura por estar a favor del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, no le hace juicio canónico ni a los curas que participaron en los grupos de tareas en la dictadura, ni les hacen juicio canónico a los curas que son acusados y comprobados de violaciones de menores. ¿Sí? Nosotros lo que pedimos es la separación absoluta y definitiva de la iglesia y del Estado, ¿sí? Eso implica de que la iglesia no tenga ni subsidio, es decir, en la parte económica, ni aportes de dinero para los sueldos, e implica que no se meta más en la legislación civil. Basta de subsidiar al clero, que los curas vayan a trabajar. Bueno, y así aparecía esta noticia en los diarios del mundo. Alemania dice, Argentina aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iglesia está furiosa. Estados Unidos, Argentina, primer país latinoamericano donde se aprueba el matrimonio entre homosexuales y pueden adoptar chicos, en contra de la oposición católica, y forma parte de una de pocas naciones en su mayoría europeas con leyes similares. Claro, en Estados Unidos solamente en 6 estados está la unión civil, ¿no? Pues nada, queremos hablar de esto, si bien son datos anecdóticos, ¿no? Que solo en 10 países en todo el mundo, Bélgica, Holanda, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal, pero sin adopción, Argentina y España, solo estos 10 países, el matrimonio de las tres personas del mismo sexo es posible, y 29 países de todo el mundo, la unión entre personas del mismo sexo está penalizada con torturas, con trabajos forzosos y con cadena perpetua. Pues esta es la realidad que hoy en día se vive a nivel mundial. Ya veníamos desde Rebeldes Sin Sombras denunciando, bueno, en Argentina incluso también veníamos hablando de cuando el padre o la madre de una de las chicas mató a cuchilladas a su pareja por ser lesbiana, ¿no? Uh-huh. Entonces veníamos diciendo que todo esto existe en todos los países. Veníamos hablando de la educación que se están dando acá en las clínicas de Cataluña también al respecto de esto y cómo se lo sigue tomando en algunos sitios como enfermedad, ¿no? En la policlínica del Tibidabo, la noticia que comentamos de una acción de casi 40 activistas que ocuparon la policlínica del Tibidabo por las medidas, por las terapias de curar la homosexualidad, ¿no? Esto es lo que se viene dando, ¿no? Esto se ve hoy en pleno siglo XXI, que tengamos que explicar que existen, o sea, que una persona tenga que explicar que tiene una opción sexual de vida distinta, que su sexualidad psicológica no encaja con su sexualidad física porque no se siente en el cuerpo que le pertenece, que existe, o sea, estamos hablando de multiplicidad de identidades, multiplicidad de cuerpos, multiplicidad de sexualidades, que ya es evidente que no es hombre-mujer. Estamos en el siglo XXI y que incluso en los cuerpos sexuados de hombre y mujer, como te categoriza el Estado y las religiones, no se pueden unir entre ellos, ya sea por movidas legales, para pasarle la seguridad, porque todos sabemos que el matrimonio lo único que es primero que es algo heterosexual y es del esclavismo patriarcal de la mujer hacia el hombre, ¿no? Porque dice, la mujer pasa a estar uno de los tres de puntos manos de tu padre, sí. Pasas a manos de tu marido. Y eso sigue siendo aún hoy en las leyes del matrimonio. Es decir, que ahora van a tener que cambiarla. Si está la unión entre dos mismos sexos, van a tener en Argentina por lo menos el puntito ese que dice que pasas a ser parte de tu marido, lo van a tener que cambiar, ¿no? Porque ya no va a haber marido y mujer. Bueno, es un chiste, ¿no? Más allá de todo esto. Digo que más allá de lo legal, ¿no? Porque en realidad lo que se está discutiendo ahora en Argentina, que cualquiera si ya mantienen amigos o algo ahí, se pueden hablar, la gente está flipando. Bueno, mi viejo seguro que nos está escuchando ahora, me decía, ¿no? Están todos locos. En Argentina la iglesia ha salido con los pelos de punta diciendo que nos declararon la guerra santa. Bueno, vamos, que están súper enfurecidos porque en realidad saben que esto, en realidad a ellos no les importa. Mira, hay un obispo que está a favor de casar gente del mismo sexo. A ellos no les importa como tal esta movida porque mientras el matrimonio se respete. Mientras el matrimonio exista. Que es sagrado, que es lo que ellos. Independientemente de la forma. Ellos lo que quieren es el matrimonio, ya van a abrir su cerebro y van a decir, pero ¿qué es lo que les jode? Que se esté hablando de esto, se está cuestionando la iglesia y el poder que tiene la iglesia. Entonces saben que después de esto se va a venir el aborto, saben que después de esto se van a decir curas a trabajar, nada de subsidiar con 10.000 pesos a un obispo, nada de que los colegios privados tengan aporte del Estado, nada, o sea, saben que todo esto que se está cociendo y este malestar en la sociedad argentina que hay un 70% de la población que estaba a favor de la unión, en realidad hay un 70% de la población que ya no es cristiana. Eso es lo que quiere decir. Porque el matrimonio, qué sé yo, el matrimonio sigue siendo una institución represiva. Lo va a hacer tanto para heterosexuales como para personas del mismo sexo. Es una institución represiva que mantiene los pilares del patriarcado y el capitalismo y de la iglesia, porque es una institución religiosa por más allá de que te puedas casar por lo civil o por lo religioso. Claro. Entonces, eso lo tienen muy claro y es lo último que van a defender. Pero bueno, este es el primer paso que marca una sensibilidad antieclesiástica y están diciendo cuál es el rol que ellos tienen. Y también es ya la próxima, yo creo, ¿no? Si vos decís, pues bueno, sí, ahora tengo este mismo derecho, no sé qué, pero estamos por la destrucción del matrimonio. Queremos la unión libre entre las personas, sean del mismo sexo y derecho, o no. Y derechos civiles para todo, todas y todos. Independientemente claro. De con quién estés. O sea, si venimos reivindicando la libertad de decisión individual, la autonomía, la tal, el tener derechos en función de si estoy parejada o no, entonces la persona que no se empareja en la vida, ¿qué pasa? Que no tiene acceso a nada. O sea, es ridículo, ¿no? Es ridículo basar unos derechos sociales, políticos, culturales, económicos, los que sea, en base a con quien te acuestas o en base a con quien vivas. O sea, es de verdad que es como tremendo. Pero evidentemente esto es un palo, un duro golpe a la religión cristiana, católica, apostólica, romana, de la que venimos hablando pues no muy bien, la verdad, desde que comenzó este programa hace 7 años en Rebeldes sin Sombra. Lo que sí tenemos claro, evidentemente, esta libertad de opción religiosa independientemente del estado que tengas, o sea, que el que tenga una creencia religiosa se financia y se autogestiona, nunca mejor dicho, nunca pensé que iba a utilizar esta palabra en función a la religión, se autogestiona sus creencias y sus prácticas y todo, ¿no? O sea, que un estado vale que tiene que ser laico, pero aunque se proclamen laico, no lo son, evidentemente. Aunque existan unas leyes y una constitución que diga que el Estado es aconfesional y que es laico, o sea, no es real, ¿no? pero un Estado con ingresos, con impuestos públicos, no puede financiar opciones religiosas cuando deberías. Eso es una opción privada, ¿no? No puedes ser pública. Sí, sin embargo, todas nosotras ahora nos están descontando de nuestro salario en la declaración de rentas. Si vos pones que ni a la iglesia ni esto ni al otro, que tú, es decir, que te descuentan para el Estado por decreto subvenciona a los colegios privados y a las monjas y a todo esto. O sea que estamos pagando con nuestros. Yo, por ejemplo, que soy atea, estoy pagando con mi salario. Bueno, yo creo que es peor. Una igual, institución repodrida, ¿no? No estás pagando la. O sea, es. En la declaración de la renta tienes dos opciones, ¿no? O para la iglesia o para organizaciones sí, sociales. Pero sí. Y si hay otra, no, hay otra. La tercera que dice ninguna de las dos. Claro, esa ninguna de las ninguna dos. Ninguna de las dos no va para la iglesia, no. Va para otras cosas peores a lo mejor. No, bueno, van para la policía, para todo. Armamento. Va para el Estado. Claro, eso sí, es lo que sí, va para el Estado. Sí, pero el Estado saca el dinero para la iglesia, no de esa crucecita que vos pones para el dinero que la gente pone para la iglesia. Saca el dinero de todos para financiar a los colegios y demás. Bueno, de todos, por eso la importancia de la apostasía, ¿no? De todos los que estén en hoja bautismal, o como se le llame. O sea, en función del número de adeptos, yo recibe. Creo que sí, eso recibe más, pero yo digo que igualmente reciben para los colegios privados y demás. Yo no sé si acá las leyes franquistas son como las leyes de la dictadura, de que un obispo recibe 10.000 pesos, pero te quiero decir que sí que reciben uh-huh. dinero más allá de estar bautizado y tener números, ¿no?, de gente. Que reciben más dinero por todos lados. Los colegios privados piden subsidio al Estado. Y dicen, quiero abrir mi colegio privado de monjas y necesito un dinerito. Sí, sí, sí, sí. Es así. Entonces, bueno, lo que veníamos hablando de esto, de que hoy parece que hablamos de las leyes y no sé qué y no sé cuánto, lo que queremos remarcar un poco es algo sintomático. No estamos hablando de las leyes. Estamos hablando de que evidentemente hay algo que anda dando vuelta, que hay un síntoma de que las cosas están cambiando, no por lo legal, sino porque más allá de que esta ley, por ejemplo, en Argentina hubiese salido o no, las manifestaciones de gente antieclesiástica en las calles y demás era impresionante. Entonces, yo creo que hay algo que es un síntoma. Claro, se de parece que una segunda lectura, ¿no? Eso, por eso yo decía, ¿qué pasará, no? Porque en Argentina ahora todos tienen, dicen, bueno, y ahora de aquí en adelante la gente ya, vamos a ir por la calle, podemos ir de la mano, podemos darnos un beso, porque ahora vamos a poder expresarnos libremente. Y yo pensaba, bueno, igual si no nosotras, sí nuestras hijas y nuestras futuras generaciones, porque van a ser criadas sin prejuicios, sin estos, o sea, esto es algo simbólico para que no, para dejar de lado los prejuicios. Yo pensaba, bueno, a ver cuánto tiempo va a llevar, porque en España hace 5 años ya que se votó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. La realidad no ha cambiado. Y hoy en día, estoy yendo en el metro, si hay dos chicas de la mano dándose un beso, la gente tiene la mirada inquisidora. Igual, en Barcelona todavía nadie va a ir a pegarles ni nada porque es como esta onda media. Oh. Bueno, más o menos, está ahí. O sí. Pero si te vas a un pueblo del interior, es que te van a echar del lado donde estés, a los empujones. Sí, sí. Y recordar también el caso del asesinato de dos chicos homosexuales en Galicia, que su asesino le asestó 57 puñaladas, los asesinó a los dos y ha quedado impune por un jurado popular, que evidentemente eso no es real todavía, ¿no? Todavía se tiene que producir un juicio. Y que este asesino alegó por miedo a ser violado. Entonces, este tipo de circunstancias que son reales y que son, bueno, una aberración realmente, porque ¿cuánto vale la vida de las personas, no? O sea, las vidas de las personas van por grados y por importancia, y evidentemente, pues no es lo mismo, bueno, igual que mueren mujeres, ¿no? Violencia de género cada día, evidentemente no les importa ni al Estado ni a nadie realmente, ¿no? Así en general se está convirtiendo como en algo habitual o normal en las noticias de cada día, pues evidentemente este asesinato tampoco les va a importar, ¿no? Decir que han habido manifestaciones en estos días atrás, se tiene que juzgar, que todos los colectivos, el LGTB, todos los colectivos de gays y lesbianas y de trans están en contra de esta situación, están pidiendo, llamando a la solidaridad y a decir con contundencia que es un asesino y que está pasando, ¿no? Que realmente ahí se ve también un poco lo que piensa la gente, ¿no? O sea, evidentemente aquí en España todavía lo del juicio popular bueno, del jurado popular, por suerte, o no sé por si es por suerte, porque también tenemos una opinión bastante peculiar, ¿no?, a la hora de, en relación a la justicia, o la ausencia de justicia, que este jurado popular no hiciera absolutamente nada, ¿no? Entonces, o sea, decir que eso, que el juicio se tiene que realizar todavía, esperemos también cuando tengamos noticias, a ver si igual como en este mes, ¿no?, no vamos a estar aquí haciendo programas en directo, lo retomaremos en septiembre a ver qué pasa con esta situación, ¿no? Pero que evidentemente las leyes formales pues no son leyes reales, porque no cambia la situación ni la convivencia ni el día a día de las personas gays y lesbianas y trans en la ciudad, ¿no? Ni evidentemente estos derechos que obviamente tienen que ser para todos y para todas, independientemente de tu opción sexual y de tu, bueno, de tu opción de cualquier cosa, ¿no? Deben de estar reflejados, pero que esta realidad social de aceptación, de tolerancia, de pues la verdad es que tampoco existe, ¿no? Todavía está muy marcado esa idea de cómo tenemos que ser, de con quién nos tenemos que juntar, de qué tenemos que llevar de ropa, qué tenemos que votar, qué tenemos, en fin. Sí, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Por más allá de que lo legal no sea lo real, sí es cierto que, por ejemplo, un inmigrante con papeles y sin papeles cambia su situación un montón, ¿no? Claro. Que nosotras podemos decir que estamos en contra de todo esto, no sé qué, pero que si un inmigrante llega sin papeles va a estar mucho más jodido que si está regularizado y tiene sus papeles. Y ahora el papel, lo legal, ¿le cambia su situación? No, lo van a seguir tratando como una mierda, le van a decir, sudaca de mierda, volvete a tu país, o etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero al estar legalizado, no te van a poder exportar fácilmente, no te van a poder meter a los CIEs, centro de internamiento para extranjeros, no te van a dar una paliza y matarte sin que nadie vaya a reclamar por vos. Vas a tener acceso a la salud pública. O sea, a veces hablamos muy sueltamente de que sí, no, estamos en contra de todas las leyes y las cosas, pero a veces es esto, ¿no? Sí, yo no quiero, cuando hablábamos, ¿no?, papeles para todas y todos. Pues sí, papeles para todas y para todos. ¿Por qué? Después que cada uno con su papel haga lo que se le dé la gana, si quiere irse del país, quiere moverse o lo que sea, pero que lo tenga para poder hacerlo. Porque es que si no lo tiene, a mí me parece muy cómodo hablar, más desde si no estás desde ese lado, ¿no? Y lo mismo me pasaba ahora con lo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues digo, bueno, no, si uno dice, sí, si yo no me quiero casar y no quiero adoptar hijos y no sé qué, pues vale, vos no querés ni casarte ni adoptar hijos, y es muy suelto y muy cómodo decirlo, pero hay personas que igual sí lo quieren hacer, y son personas del mismo sexo y quieren adoptar hijos. Bueno, aunque igualmente en este no sería un problema en Argentina, porque en Argentina una persona sola puede adoptar también, ¿no? Acá también, ¿no? Sí. Pues o sea que se podría adoptar, no estaría a nombre, si le pasara algo a esa persona no se la podría llevar la otra, ese sería el problema, ¿no? Claro. Pero la adopción a una persona sola sí que se la dan. Pero digo, bueno, eso, más allá de que sepamos lo que es la institución del matrimonio, sepamos lo que son las leyes y cómo te determinan y te moldean y te hacen y te forman y te deforman y etcétera, nos parecía que sí, o por lo menos a mí me parece que sí, va marcando, un sentido, un malestar hacia ciertas formas de opresión que hoy ya, que nadie las quiere, ¿no? Y que eso, todas las formas que sean de opresión y discriminación, hoy en día creo que eso se está viendo, que sí es verdad que hay un sector bastante retrógrado de la sociedad y que todavía nos va a llevar muchos años de cambiarlo, pero esa pelea hay que darla, y el día a día, el gris y cotidiano, es lo que marca, ¿no? En la calle, en los lugares públicos y demás. Y hace años fue salir del armario, como se decía, ¿no? Pues hoy es hacerlo público y eso, ¿no? Como en los 70, lo personal es político, pues lo personal es político también. Y hoy las lesbianas son lesbianas políticas y bueno, y así se va reivindicando la movida, ¿no? Y nos parecía importante eso, mostrar. Hoy fue un programa más que nada antidiscriminación, ¿no? Fue contra todo tipo de discriminación, de un lado, del charco, del otro, aquí y allá. La discriminación está ligada a un sistema patriarcal y capitalista, eso no hay que olvidarlo siempre, y ahí estamos, en la lucha continua. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. ¡Ah! somos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Y tiene una rareza singular en un pescado, no le gusta ser pescado, y eso que se lo dan recién pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, cherna, blanco, bagre, carpa. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Y bien, vamos, nos estamos yendo. Ya estamos terminando con el programa. Decir que hoy estamos en directo, 19 de julio. Hoy lunes 19 de julio, que estaremos enlatadas el jueves de 5 a 7 y el domingo de 9 a 11 de la mañana. Y la siguiente semana, decir que el programa de Rebeldes sin Sombra es quincenal y que en este mes de agosto no vamos a estar en directo. Volveremos en septiembre con más novedades. Y nada, pues desde aquí mandar un beso muy fuerte a las compañeras también de Rebeldes sin Sombras que no están, pero que las sentimos cerca. Mandar un guiño también a nuestra compañera de Optimismo ante el Abismo. Y que nada, que estaremos de vuelta tan pronto como pase este mes, estas calores que nos tienen aquí en una sauna natural dentro del estudio. Bueno, saludar, salud y hasta la próxima. Vale, salud y rebeldía. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.